Exacto, así como ellos. Porque a veces dan ganas. No, a veces sí, uno se levanta así. Le gustaría responder a uno así. Hay días. Hola, buenos días. Buenos días, jueves por fin. Mira ya. ¡Qué emoción! Hoy juega Colombia, ya estamos cerca al fin de semana, tantas cosas pasando. Maravillosas. Sí, sí, sí. Así es, si tomamos las manos y saludamos a quienes están llegando. Gracias por estar acá con nosotros. Un nuevo día y también una nueva pregunta. Y pues también estamos muy contentos porque nuestros amigos de Parking, sí, experiencias que te ahorran tiempo, nos acompañan con nuestra pregunta del día. Y es que están pasando cosas, Cami. ¿Tú sabías que Parking tiene un programa de lealtad que se llama Be Parking? Me quedan ahí. Mira, son 2 horas gratis de parqueadero. Descuento en gasolina, solo por afiliarse en bparking.com.co. Nah, eso está buenísimo, buenísimo. ¿Ah? Yo me afilio ya, ¿sí? Porque esas dos cosas son las que más me sacan plata al mes, la verdad. Sí, no, estenas. Así que sí, señores, con Bparking, el parqueadero y la gasolina se vuelven un ahorro real tan necesario en estos momentos. No lo piensen, es gratis y con ellos hacemos nuestra pregunta del día y tiene que ver con videos musicales. Ay, sí. Porque los señores de Billboard sacaron una lista de los mejores videos del año de MTV. TV. Todos, yo ya me veo ahí. Te va a gustar. Estaremos haciendo un recorrido por esta lista. Así que la pregunta es: ¿cuál es su video musical favorito? ¡Ay, qué difícil! Porque es que hay videos que son definitivamente. ¡Buah! Y tengo muchos. O sea, en mi cabeza son como todos. Creo que mi favorito, por más de que siempre le tiren medio hate al video y a la canción, porque pasan muchas cosas detrás de bambalinas, sí, es Lady Marmalade. ¿Cómo te gusta, no? Me fascina ese video, todo me encanta. No, es que fue brutal. No, cuando lo salió, tengo clarísimo. Fue como, ¿qué? Además, claro, en esa época el corsé y la sensualidad era como muy poco vista en videos musicales y mucho menos en tantas artistas mujeres, era como que... ¿Qué? Fue banda sonora, ¿cierto? De Moulin Rouge, sí, de la película. De Moulin no, Rouge. Todo perfecto. No, ay, sí. Let me hear ya flow. Así sister, como ella. Hey, sister, soul, sister, soul, sister, flow. Compartan su video musical favorito. Los B-52 sonando a esta hora, 7:18, buenos días. Usted está llegando a la Nación de Más Música, acá estamos hasta las 11. Hoy preguntando por ese video musical favorito de ustedes y nos vamos a quedar con un artista que ha dado mucho de qué hablar porque ha sacado nueva música, porque siempre va a estar en nuestros corazones, más que todo en el tuyo, Cami, y es Miley Cyrus. Ah, sí, definitivamente, ella por siempre para mí. Y todo lo que está pasando también con el consumo musical, los números, la rapidez, que sale una canción a la semana ya no sabemos qué es, se volvió tendencia, nadie sabe quién la canta, quién la pone. Nada, ni cómo se llama, porque después llegan 3 más en el mismo mes, imposible. Entonces ella, a través de una entrevista que dio en The Cut, estuvo hablando sobre esto, sobre los números, sobre la importancia de la música, sobre cómo no podemos dejar morir el mensaje de las canciones, cuando escuchamos una canción y decimos, uff, lo que transmite, lo que nos llega al corazón. Y dijo, ¿sabes en qué número estaba esa canción en una lista de éxitos? Cuando esa canción a ti te gusta, uno no sabe. Es verdad. Dice, no, no importa, pero te trajo un recuerdo con tu abuela que ningún número podría reemplazar ni hacer más importante. El recuerdo, la conexión que genera. Es que esa es la música. Eso es la música en el mundo actual. La música va y viene tan rápido que no hay muchas canciones que se lancen y tengan ese tipo de impacto en la gente porque son simplemente desechables. Sí. Los números son para las matemáticas y los deportes, no para la música. Totalmente. Incluso siento tanto que es lo que pasa hoy por hoy, que por ejemplo, estamos tan... desesperados buscando música y demás, que todo lo que sale, que son 10.000 canciones al año, pues es imposible seguirle el ritmo ni tener la conexión con esa canción. Es tanto así que nosotros vamos canciones atrás. Lo que está pasando con Iris de Goo Goo Dolls, que es una canción que ya lleva mucho tiempo, desde 1994 creo que fue. Y ahorita está volviendo otra vez a ser primero, casi que está entrando en las primeras posiciones de los listados por primera vez en la historia. Sí. Y es como que la gente, claro, necesita esa nostalgia, ese recuerdo, esa conexión. Y con las canciones de hoy en día no está pasando eso, entonces nos estamos yendo para atrás. Aferrarnos de... ¿qué canción nos aferramos que nos recuerde a algo? Porque definitivamente lo que está pasando hoy es una cantidad de música desechable que no va a pasar ni nadie va a recordar. Y desconexión total. O sea, completamente. Sí suena por allá, pero pasa inadvertida. Sí. Sí, y sí, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. A mí me gusta mucho el podcast que está haciendo ella con toda su familia en The Cut. Ah, mira. Porque es muy divertido. Está Tish, que es la mamá, que la mamá es verdaderamente, uno entiende por qué, el por qué las cosas. Está Noah, su hermana, o sea, está toda la familia Cyrus, pues como la parte femenina, sí, hablando de, no solamente de música y de todo lo que han hecho, sino un poco de las relaciones personales que tienen, y es como... uf, amiga. Mucho beef. Te entiendo, así hay que... hay mucho. Mira. Porque lo pedís. ¡Ay! Seven Things 2008, la primera canción que sacó Miley Cyrus después de Hannah Montana. Hosier con Nobody Soldier. Conexiones 2025, un evento de alto impacto creado por Colsubsidio para redefinir la conexión entre líderes empresariales con talento clave. Este 16 de septiembre marcaremos un hito. Si no eres afiliado, vas a querer serlo. Vigilado Supersubsidio, y es el momento de viajar en el tiempo. Porque un día como hoy, un 4 de septiembre de 1976, llegó al número 1, Dancing Queen de ABBA. Canción para la vida, canción para recordar, canción también con la que arrancamos bien el día. Bleachers con Tiny Moves. Pasaron cositas ayer con Lady Gaga, igual nosotros ya lo veníamos anunciando porque estábamos esperando también el lanzamiento de la segunda parte de Wednesday, de esta nueva temporada, donde sabíamos iba a estar Lady Gaga. Y pues fueron dos regalitos. Ay, sí. Primero Lady Gaga siempre, dámela siempre en todo. Sí. Esa mujer logra de verdad la excelencia en lo que sea que haga. Qué increíble, ¿no? ¿No? Ella es muy fantástica. O sea. Entonces, primero confirmando que hace parte de esta segunda parte con su personaje. Para quienes estaban esperando la confirmación, así lo es. Rosalind Rodwood es el personaje que ella va a interpretar y pues hizo la canción de la serie de esta segunda parte. Me encantó. Que se llama The Dance. El video tienen que verlo porque fue dirigido por Tim Burton, obviamente, y fue grabado en la Isla de las Muñecas, que queda en Xochimilco. Ese lugar tétrico horrible. Exacto. Perfecto para esto. Es maravilloso. Xochimilco es este lugar turismo de que sí, el que pueda ir tiene que hacerlo porque... turismo es, oscuro. Sí. Las trajineras son estas barcas largas donde tú haces el recorrido. Lo bueno es que, digamos, tú vas recorriendo eso y vas pasando por... bandas, entonces están los mariachis paraditos en la esquina. Si quieres contratar banda o quieres contratar mariachi o quieres contratar texano o quieres... tienes la opción, ellos se suben en tu barquita y ellos van cantando, tocando mientras tú vas pasando y vas comiendo y vas haciendo cosas. Al otro lado empieza a aparecer, yo no sabía eso cuando fui, esta isla de cabezas de muñecos horribles, vueltos nada, que es macabro. Yo ni siquiera era capaz de mirarlo porque dije, me va a soñar con eso. Sí, no, sí. Cumple su función. Y la verdad es que la gente, mucha gente va por ese turismo oscuro de qué es lo que hay en esa isla, porque verdaderamente es tétrico, turbio, horroroso. Son muñecas de hace mil años, de esas que se les cae el ojito. No, es horrible, horrible, pero pues... es chévere, está bien. Sí. Igual es súper extraño porque casi siempre los planes de las trajineras es familiares, de amigos, súper wow. Y tú volteas hacia el otro lado a mirar y tú, ¡ay, no! quiero eso. Pero sí, por favor, vean el video. Y acá les tenemos la nueva canción. A ver cómo la reciben, a ver cómo les parece. Banda sonora. La nueva canción de Lady Gaga se llama The Dead Dance. Me encantó, El video, por favor, vayan a verlo. O sea, si no lo han visto, vayan a verlo porque es una obra de arte. ¿Ya? Ella es espectacular en todo lo que hace, está Tim Burton detrás, están las muñecas que además abren los ojos de un momento a otro espeluznantemente. Tienen que ir a verlo, por favor. Ellos son Fools con Wake Me Up, cerrando esta hora con Mañanas X. Llegó el Spark Fest. Descubre el nuevo Spark, que es 100% eléctrico. Visita hoy uno de nuestros concesionarios y conócelo. Spark Fest. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de Ozzy, vamos a hablar del hijo, vamos a hablar de Roger Waters. De todo lo que está pasando. Bueno, a ver, en julio todo el mundo se paralizó por la muerte de Ozzy Osbourne, sí, y demás. Todos estuvimos ahí acompañando el duelo de alguna otra forma del metal y de todo, sí, eso. Sí, señor. Pues, por más de que el mundo lloró la muerte de Ozzy Osbourne, Roger Waters dijo, nah, yo no estoy llorando. Él piensa totalmente distinto y fue en un podcast llamado Independent Inc. Que decidió soltar la sopa. Terminó acabando con Ozzy Osbourne y esto fue, pues primero lo calificó directamente como idioteces y disparates lo que hacía Ozzy Osbourne. En esta entrevista él decidió decir que habían muchos más problemas políticos importantes y pasando cosas en el mundo. ¿Cómo podemos apartar esto a un lado?, dice él. Sí. Claro, ya sé cómo, con Taylor Swift o con el trasero de Kim Kardashian o con Ozzy Osbourne, que acaba de morir. Y dice él, que lo bendiga en su cualquiera que fuera su estado en el que estaba toda su vida, nunca lo sabremos, aunque estuvo en toda la televisión durante cientos de años con sus idioteces y disparates. Ahí. ¡Qué necesidad! Es la primera. Necesidad. Es la primera. Es como la introducción de Roger Waters, porque tenía mucho que decir. Pero además de esto, dice, acaba con Black Sabbath también. Y dice, la música, no tengo idea, no me importa una... No me importa Black Sabbath, nunca me importó, no tengo interés en nada de eso, ni en morder las cabezas de pollos o lo que sea que hagan, no me podría importar menos. Ahí le dicen, no, mira, él mordió fue una cabeza de murciélago. Y él dice, ah, peor, ¿no? ¿No es peor morder la cabeza de un murciélago que a un pollo? El caso es que esta entrevista fue bastante controversial e incómoda y no se hizo esperar la respuesta de Jack Osbourne, el hijo. El que salía en el reality también. Exacto, en el reality de Osbourne. Él decidió hacerlo a través de sus redes sociales y decir, hey, @ Roger Waters. Tengo miedo. Fuck you. Ay. Porque empezó poético. Y dijo, qué patético y desconectado te has vuelto. La única manera en que pareces conseguir atención todos estos días es vomitando en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un hijo de gracias por demostrar que tenías razón, que tenía razón. Tenía razón, sí. Y bueno, todo el mundo salió a reaccionar. Muchos le cayeron a Roger Waters como un ataque innecesario y irrespetuoso. ¿Qué necesidad? Es que en serio, no es necesario. En realidad no era. O sea, está bien decir, en la parte política yo digo, bueno, está bien. Tú quieres decir algo político y decir esto es una cortina de humo y entonces vamos a hablar de Taylor Swift y de lo que sea, pero ya te fuiste lejos. A ofender. Sí. Él es así. Bueno, recordemos a Ozzy. Bye. mañanas de la X estaba Miss Doja con la canción que se llama Agora Hill. Sí, tiene canción nueva, pero con una canción como que todavía no ha pasado nada. Lo que pasa es que yo soy afanado, Dirty, yo me voy afanando. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Acá felices de oírte, de tenerte con nosotros, de... Qué bueno también, a mí me encanta oírlas a ustedes y me encanta acompañarles a todes. Me gusta. En Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Qué ha pasado, Cami? ¿Cómo estás? Muy bien, ya jueves, hoy hay partido de la Sele. Porque la pasión del fútbol es el gol. Sí. Exactamente. O sea, hoy no pasa absolutamente nada más sobre la faz de este planeta Tierra. ¿No porque la previa arranca a mediodía? Sí. Pues yo del colombiano lo sabe hacer. Bueno, esto es como a las 6, 7. A las 6:30 contra Bolivia, pero el colombiano empieza desde ya. Desde porque ya. Lo sabe, sí, claro. Porque se aferra a estos lugares. Es cierto. Claro. Hoy más claro. De uno se puso la camiseta de la Sele bien temprano y ya más o menos a las 5 eso empieza ya agrio. ¡Ay, Camila! Es una realidad. Es que esa telita, deberían hacer otro tipo de telita que no multiplique ni potencie los olores, porque esa tela lo hacen. No, Cami siempre tiene algo malo que decir sobre la camiseta de la Sele, en particular cuando de olores se trata. Le gusta meterse en ese lugar del olor. Sí. Ella siempre ¿sí? aborda por ahí la conversación, pero hago una pregunta, yo necesito preguntarte por el más reciente carrusel. Ay, pero en la escala de 1 a 10, en ese carrusel... Es un carrusel dedicado a la cara de asquito cuando uno oye una canción. Exacto. Qué rico es, y tomó tu mano. ¿Ves? Y lo hablábamos acá internamente cuando pusimos la canción de Major Lazer, la nueva. Ajá. Todos hicimos cara de asco mientras sonaba. Que si no, verdaderamente estás sintiendo la música, no lo creo. Esa cara es poesía pura. Yo no entiendo por qué uno hace cara de asco cuando oye una buena canción. Uf, porque es que uno sabe como dicen en Cali, metiéndole horrible. Eso. Metiéndole horrible, que es eso tan tenaz. Camila. No, se llama Camila Upegui. Pero si ahí dice, ay, en Cali dicen eso, dice, uy, la vas a meter horrible. Sí, claro, claro. Así que sí, dicen acá en Cali. Estamos metiéndola horrible en la X. Sí, vamos a hacer una promo que diga así. En las mañanas de la X, metiéndole horrible. Exactamente. Y para decir cosas buenas que son muy chéveres. Ya no vamos a utilizar el demasiado que está mal usado, sino el metiéndole horrible. Exacto, que son los prohibidos, los famosos prohibidos. Los prohibidos. Claro. En la escala de 1 a 10. Sí. En la foto en la que tú y Roberto se están riendo, sí. ¿Qué tan prendidos están? 11. Sí, es que una vez al año, Alejandro. Una vez al año. Tengo curiosidad de ese lugar de las dos, pero tengo miedo que llegue a pasar también. Si no, que nosotros nos encontremos ahí. Yo pienso que es bastante peligroso para el planeta. Más que es para importante. Sí. Oye, hablando de peligros, ¿vieron el desfile? ¿Vieron el desfile de Xi Jinping en China? Sí, claro, no dice, ay, bueno, ya perdimos, no lo provoquemos. Exacto. Eso sí están metiéndole horrible. Y sí, y sin temor, no hay nada. Ayer vi el video y ya vi al traductor, es que me pareció increíble. Salió un video de ellos caminando con Putin, hablando cada uno en su lengua. Y yo decía, ay, ¿cómo se entienden? No había podido ver al traductor que está atrás en tiempo real. Y yo, así como la Torre de Babel, sí. Así todos hablando en sus idiomas. De la inmortalidad hablaban. ¿Se acuerdan que yo les he dicho varias veces que todos esos megalómanos están obsesionados con vivir para siempre? Pues ahí tienen la prueba reina de que es real. Es cierto. Xi le está diciendo a Putin, antes uno vivía hasta los 70, ahora la gente está viviendo hasta los 99. Sí. Es probable que podamos vivir para siempre, Vladimir. Ay, Dios mío. Vladi, le dice de cariño. Sí. Vladi. Vlad. Vladzi. Vladzi, ney. ¿A ustedes les gustaría vivir para siempre? No. ¿O por lo menos 150 años? No, yo ya viví sería mucho. Chévere. No, hay Alejandro otra vez. ¿Alejandro sí le gustaría? Sí, no, yo al contrario, yo estoy diciendo cuánto me queda. Más o menos. Ay, bueno. Diana. 99, 100 años, sí, no, no. Claro, no, claro. Pero, o sea, preferiblemente pues con cuerpo de persona de 40. Claro, sí. Ay, no, es demasiado, no, es, no, no quiero. Ya están pasando cosas que yo no quería ver. Que no quería. Pues el gobierno chino está presentando nuevo armamento. Mostraron nuevos armamentos. Jugueticos. Mostraron juguetes, misiles antiaéreos que llegan rápido y transportan ojivas nucleares, entre otras. También un submarino nuclear de última tecnología. Todo esto dicen los periódicos en la mañana de hoy, pues como a modo de vitrina. Esto es como cuando uno entra a una tienda y encuentra el saquito, los zapaticos. Lo mejor que tiene, para... lo muestra. Exacto, en exacto. La vitrina, entonces sí. Xi, el presidente chino, le estaba mostrando el arsenal a Vladimir y a Kim de Corea del Norte. Ay, imagínate. A modo de que tallita busca. Claro. Los amiguitos. No, y también, y también para medirse entre ellos, ¿no? Claro que sí. Ellos, ay, ay, pero tú no tienes esto. No, no, no, pero no. No te hace falta. Ajá. Yo lo tengo. Estás quedado. Ay, qué pesar. No, de hecho, algunos drones nucleares también mostró. Sí. Pero sí, en este caso es más como bien pueda, siga, se le hace el descuento. Claro. ¿De qué se antojó? Dígame nomás, ¿qué le gustó? Exacto. Ahí le encimamos ellos un droncito. Claro. Le encimamos alguna cosita, pero sí, estaban como de shopping, Xi y Kim, en China. Claro, ¿no? Y es un buen lugar, si de ahí sale Temu y todas estas aplicaciones que el mundo compra. ¿Por qué no ellos? Directamente en el local. Y bueno, y Xi iba muy bien vestido a la moda Mao, ¿no? Mao Zedong. Sí, señor, sí. Ah, vestido como Mao Zedong, con un micrófono de alto nivel. Yo decía, ¿cuánto costará ese micrófono? No, Alejandro, no vas a averiguar nada. Pero no vas qué a averiguar buen micrófono, qué pues, ¿por no, qué no dirte? No, porque lo vas a comprar. Claro. ¿Y ya compraste mucho? No, todavía faltan unos micrófonos en estos momentos para el live. Sí, Dirty. Es verdad. Esos sí, micrófonos, eso sí esos, es micrófonos, esos micrófonos que tenemos allá para hacer los lives de animales de radio no sirven, necesitamos no, unos eso nuevos no es cierto, de última tecnología. No, señor. Hay que llamar a Xi a ver qué. ¿Qué tiene ahí? Hay que llamar a Xi a ver si, porque además él iba en el carro y tenía dos micrófonos que apuntaban a su cara. Y en esos dos micrófonos, mientras el carro iba movilizándose delante del desfile militar, él iba hablándole a las tropas, me parece muy sorprendente. En de todas verdad, maneras, sí. Frentes nuevos ejes del mal, Dirty. Para estar más tranquilos en este futuro que nos llega, qué dicha, Alejandro. Ay, Dios mientras Dios. Nos acercamos a los años 30. Claro que sí, cada vez más cerca. Y estamos hablando de videos musicales aquí en Mañanas de la X, Dirty. Entonces vamos a continuar. Sí. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuál es su video musical favorito? Porque los señores de Billboard sacaron una lista de los mejores videos del año de MTV, de cada año. ¿Y qué salió? ¿Qué quedó de primero? ¿Y este año ya sacaron o no? No hemos empezado. Estábamos esperándote para arrancar con la lista, pero un oyente ya tenemos varios oyentes que nos han escrito. Sí. Y precisamente la que sigue es de un oyente. Es verdad, Roldan G. Dice, MTV marcó época con sus videos y mi video favorito siempre será The Bad Touch de The Bloodhound. ¡Ay, sí! ¡Qué cosa horrible! Es una joya. Sí, una de las cosas más satánicas que sucedió en la década de los 2000. The Bad Touch, The Bloodhound. Gan, cuéntanos cuál es su video favorito. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Sí. está Rock DJ de Robbie Williams en las mañanas de la X103.9 FM. Gran video musical. Ese video no me lo dejaban ver. Estaba totalmente funado y cancelado en mi casa. Es que y yo me lo veía escondidas. Es que él se empelotaba también. De su cuerpo. Y luego cuerpo. Se arrancaba la carne. La carne de todos lados. Y la tiraba contra la cámara y se la tiraba a las chicas que estaban todas patinando a su alrededor. Y estaba en su mejor momento, Robbie Williams, así que estaba, era ahora, todo. No va a envejecer mal, porque si tú te das cuenta, él es el pasado, o sea, va a ser Morrissey, sí, físicamente. Son mira idénticos, que sí. Son idénticos y así va a no, envejecer. No, pero Morrissey no ha envejecido tan bien. Ah, sí, un poquito, sí, tiene esos ojos lindos. Sí, está todo panzón, todo. Pero pues la vida, Alejandro. Todo tetón. No. Ay, sí. No. Sí, no es que no le he visto poquito, ese lado. Poquito, ¿no? ese Morrissey. Ay, no, pero no, cuánto ya. No, Robbie ha envejecido bien. Sí. Uy, sí. Sí, señor. El que sí está más cacreco que nunca, y sé que ya hablaron del tema, pero quiero volverlo a mencionar, es Roger Waters, ¿no? Ay, sí, tan cansón. ¿Lo oyeron? Sí, oyeron, claro. ¿Oyeron lo que dijo? Sí, de Ozzy, sí. Y de Black Sabbath, o sea, él acabó. Vio una oportunidad y decidió destruir todo. Completamente innecesaria. Sí, sí, sí, sí. Y el hijo de Ozzy decidió también ponerlo en su lugar a través de redes sociales. Sí, le pegó una buena insultada, ¿no? Una peinadita. Lo revolcó un poquitico. Que está bien. Su papá se acaba de morir. Sí, sí, ¿no? Uno no se mete ahí. Ay, no seas atrevido. Que no te sí, caiga bien no es una cosa, pero uno no puede salir ahí a decir, además lo que te digo, no, sin ninguna necesidad ya está muerto. Exacto, ya. ¿Sabes? No está haciendo nada en contra de... Y un poco de respeto también por la familia que está de luto. No, innecesario completamente. Tengo información importante para todos ustedes porque la primera rueda de empleo estratégica de Colombia, creada por Colsubsidio, llegó para conectar talento táctico y estratégico con empresas que generan valor. Si estás interesado o interesada, conoce más en colsubsidio.com, vigilado Supersubsidio, Alejandro Marín, al aire. In his whatever that state that he was in his whole life, we'll never know. We didn't, you know, although he was all over the TV for hundreds of years with his idiocy and nonsense. The music, I have no idea. I couldn't give a fuck. I don't care about Black Sabbath. I never did. I have no interest in and biting the heads off chickens or whatever they do. I couldn't care less. You know, so... I'm more interested. Just for the sake of artistic integrity, I think it was a bat. He bit the head off. Okay. Oh my God, that's even worse. Right. Isn't it? I don't know. Is it worse to bite the head off a bat or a chicken? Well, heavy. Yeah. Viejito. Sí, cansó. Ay, hombre. Descanse, lo llamó un idiota, lo llamó un idiota. Sí. Sí, que había estado durante mucho tiempo en la televisión haciendo estupideces, idioteces. Sí, sí, sí. En estado vegetativo. Ay, no, qué horror de persona. Qué horror. Dice Ozzy Osbourne en el estado vegetativo en el que estuvo desde que apareció en la escena musical desde hace 100 años haciendo idioteces, dijo el ex cantante de Pink Floyd. Qué persona tan agradable. Uy, pero también lo están acabando en redes, ¿no? Sí, lo están destruyendo, sí, qué lo bueno. Lo están destruyendo. Que nadie se lo aguanta a él tampoco. Te digo, hay personas que merecen sus funas, existen. Exacto. Ahí está. Uy, sí, qué patético y qué... Estoy ofendido con ese man. No, total, es que no era Estoy ofendido con Waters, me ofende muchísimo que se haya metido con Ozzy. Yo no soy muy fan de Ozzy, tengo que reconocerlo, yo no tengo... El único disco... Tengo discos de Sabbath, tengo un disco de una edición especial que me regalaron de Ronnie James Dio o de la época de Sabbath cuando se llamaban Heaven and Hell y estas vueltas, y obviamente conozco todas las cosas que hizo Ozzy, compré recientemente el Paranoid, pero no puedo desconocer la importancia de Ozzy Osbourne y la forma como esa importancia y ese significado se magnificaron con su muerte. Y total. Sale este señor a burlarse de él. ¿Cómo hace eso? Pues estoy... Sí, no, no es que no es necesario, porque igual el discurso que él quería dar era un tema político y estaba hablando de cortinas sí. de humo. Nómbrala si quieres, pero no es necesario meterte de esa manera tan ruin con, no, y además porque muerto. Acaba de morir, exacto, es como él no está aquí, ¿no? Para defenderse, qué vaina tan ruin. Ni dijo nada para, sí. O sea, no lo insultó tampoco, uh-huh. ni fue, sus últimas palabras fueron un insulto exacto. a Roger. No, nada. Él. Innecesario. Bueno, lo que dice todo el mundo alrededor de Waters sobre lo mala persona que es, se confirma. Sí, sí, ellos sí. mismos ya confirman las teorías. Que eso me parece bien porque la gente se une en los momentos. Y aquí la gente está unida en peinar a Roger Waters. Pero se tiene pelito. Bueno, pues esta sí es una noticia que ya habíamos dicho, pero valía la pena volver a ella para decir que mal. Qué mal lo de Waters en ese podcast, qué mal se ve, qué mal pinta todo. Y sobre todo conversando sobre asuntos tan delicados de política y sobre el asunto palestino y todas esas cosas. Bueno, la otra cosa es que Portishead está de vuelta, ¿no? Sí, y van a estar regresaron para Palestina. Precisamente para eso, y Brian Eno va a estar ahí también. Que es una... ¿Va a estar Brian Eno con los Portis? Ah, bueno, claro, es que él es el de la iniciativa. Sí, señor, exactamente. Bueno, estas son Mañanas de la X-139. ¿Tenemos algún otro video, alguna otra canción cuyo video la gente ama? Claro que sí, Melissa, y estoy súper de acuerdo. Melissa dice, uno de mis favoritos es Thriller de Michael Jackson. Y sí, uf, ese video cambió todo en la vida. Además que... Duraba como 7 días el video. Es película. Por eso. Era película y uno se ponía miedoso cuando ponía los ojos amarillos. Ay, sí, qué gran video. Aquí está Thriller en Mañanas de la X. Videos grandes, nuestros videos favoritos en las mañanas. Aire. Es un gran momento para ay, la risa, Alejandro sí. Marín, sí. The evil of the thriller. Bueno. Bueno. ¿Cuál es tu video favorito de Michael Jackson, Cami? Uy, Thriller puede ser o Smooth Criminal. Sí. Uf. Smooth, ok. Smooth. Claro. Poderoso Smooth. Tenía videos muy chéveres. Yo creo que el mío tiene que ser... Scream. Uf, tremendo. Es que todos esos videos estaba pensando y realmente todos, Bad, o sea, todos esos videos eran películas. Black or White es muy bello. También. Yo lo llevo con mucha nostalgia de corazón por el cambio de las caras. Sí. Era la primera vez que se utilizaba este tema morfológico para cambiarlo. Uh-huh. Y con uno, wow, ¿cómo lo hace? Sí, ¿cómo lo lograron? Ay, y también hay otro que es en las favelas en Brasil. Sí. They don't care about us. Care about ¡Osh, us. Qué videazo! Sí. Gran video. Oh. Estas son Mañanas de la X-139, continuaremos hablando de videos más adelante, pero antes quiero regresar y hacer una mención especial al que Julio Sánchez Cristo llamaría el lagarto de la semana. Cuando Julio César Escobar trabajaba en la W hace 15 años, sí. Le dio por empezar como a buscar a viejas leyendas de la música que habían tenido como una canción y que nunca más habían tenido como éxitos muy grandes. Entonces ponía, no sé, al cantante de Spandau Ballet. Ya, sí, y lo okay. ponía y lo ponía para lo ponía en el teléfono para hablar con Julio Sánchez Cristo de True. Ya. Entonces decían, ¿y este qué tiene? Este tiene una heladería, tiene una pizzería, ¿qué tiene? Entonces Julio Sánchez ya se acostumbró a que Julio César le sacara cada 8 días un personaje, no sé, un cantante que había tenido una sola canción y esa canción era el lagarto de la semana. Ah, okay. El lagarto de la semana es Foreigner. Ay. Foreigner, la banda, sí. Qué hermoso. Que le dijo a Travis Kelce y a Taylor Swift en una publicación en Instagram. Sí. We want to know what love is. Nos ofrecemos como la banda de la boda para que ustedes para acompañarlos en la ceremonia matrimonial. Y sí, escuchémoslos. I've gotta take a little time.